de que mucha gente se atreve, ¿verdad? Que mucha gente tiene habilidades para escribir, pero no se atreven. Y hay una palabra que está en mi corazón, que es Jueces 20:16, que dice la palabra que en los tiempos de David había 700 honderos diestros que eran capaces de darle un pelo a distancia, pero no fueron, a pesar que eran soldados profesionales, contratados y entrenados, ninguno de ellos fue capaz de enfrentar al gigante. Tuvo que levantarse un David por allá en un campo, levantarse y poder derrotar al gigante. Y lo que la palabra me enseña en eso es que a veces pueden haber 700 personas que pueden estar muy preparados, pero es importante tener la convicción en el espíritu de que Dios nos llamó, y aunque seamos los menos ideales desde el punto de vista humano, Dios está mirando el corazón. Y creo que eso es lo que nos va a desafiar estos días. Es un lema que he llevado para grabar este disco, y me he encontrado con gente muy talentosa que de repente me da hasta un poco de vergüenza mostrar mi trabajo delante de ellos, pero el Señor ha ido haciendo, y creo que hay un sello. Sé lo que Dios ha puesto en mí, y que hay un sello, y quiero que el Señor pueda cumplir su propósito en mí. Hay una de las canciones del disco que habla de eso. Qué bueno, Ronnie, poder escucharte así. Hace un par de semanas atrás yo tuve a un amigo tuyo acá, que es Israel Santi, y a mucha gente le gustó su sencillez, le gustó su forma de poder expresarse. Y creo que eso es lo que Dios busca en ese tiempo, gente sencilla, gente dispuesta, como tú, a poder ser de bendición a muchas personas que aún necesitan de Dios, o que por mucho tiempo están en las iglesias. No sé si te ha pasado esto, te has pillado con mucha gente que está en la iglesia y no saben por qué están ahí. Pero a través de una canción, a través de una palabra que sale de uno, de ti y de todos los que estamos en esto, la gente son bendecidas. Así que yo te bendigo, Ronnie. Tengo el placer de conocerte hace muy poco, hace un par de días no, yo había escuchado de ti, pero me encanta poder conversar con gente sencilla, con gente humilde, porque esa persona se agrada al Señor. Porque uno trabaja por abajo, puede decir, pero Dios se encarga de poder sacarnos adelante y darnos a conocer. No somos nosotros, sino que solamente Dios lo puede hacer. Así que tengo acá en el estudio a Ronnie Venegas. Hoy será el lanzamiento de su nueva producción musical. Después de esta canción vamos a hablar acerca de esto, pero vamos a ir a la música. Vamos a escuchar el tema número 4, Guille. El número 4 habla acerca del disco, sobre el título de este disco, y dice: Sobre la Roca. Nos canta Ronnie Venegas. Ahí escuchábamos esta hermosa canción, entonces, la voz de Ronnie Venegas, Sobre la Roca. Estamos acá con Ronnie en el estudio compartiendo. Sé que hay mucha gente que a Ronnie lo ubica, especialmente de su iglesia, Restauración 2000. Y si hay alguna persona que nos está escuchando y lo quiere saludar en esta mañana de día sábado, puede llamar al 367070 y entregarle algún saludo de bendición para lo que se viene esta noche. Lo que vamos a conversar ahora, Ronnie, es acerca del lanzamiento de este disco. Es hoy. ¿Así? ¿Sí? Acércate un poquito más al micrófono. Vamos a llegar un poquito más acá. Eso ahí, sí. Cuéntanos. A las 19 horas, hoy día están las puertas abiertas de la Iglesia de Restauración. La capacidad que tenemos es para entre 350 personas, yo creo, por ahí. En el espacio físico hemos habilitado más butacas. Ayer estuvimos entrando al escenario, que va muy bonito. Y así que estamos a full con eso. Sabemos que viene gente de Concepción, también gente de Argentina, viene de Perú, de Bolivia. Bueno, aquí justamente me acompaña un hermano ahora. Sí, vamos a conversar. Sí, y ese hermano, ahí, vamos y ese a conversar hermano, con él después. Ese hermano viene de Argentina y autor de una de las canciones que vamos a cantar esta noche. Ya. Es una gran sorpresa, el momento más estelar, vamos a estar con él. Y claro, el concierto se viene con todo. Lo vamos a grabar en DVD. En DVD, en sí. DVD se va a grabar. Tenemos sonido profesional, iluminación profesional. Hemos buscado lo mejor posible dentro de nuestro alcance para que el Señor sea honrado, para que se ha visto en este trabajo. Qué bueno. Así es que estamos a full, hay un gran equipo de gente trabajando. Tenemos hasta guardias de seguridad y todo, está todo preparado. Qué bueno. Antes que siga Ronnie, tenemos un llamado, parece que alguien quiere saludar a Ronnie en esta mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Habla Mario Calfullán por acá, director del Movimiento por la Familia. Quería saludar a Ronnie, que nos conocemos hace varios años. Ahí está, hable con Ronnie, converse con él. Un saludo, un abrazo, Ronnie, estamos escuchando tu producción. Gracias, Mario. Eres un gran amigo, un buen siervo del Señor, y hemos tenido mucha colaboración de parte de Ronnie. Quiero decir a los auditores que él apoya todo este movimiento por la familia que se ha formado todos estos últimos meses. Él tiene una empresa de una pequeña empresa de impresiones, nos ha mandado folletos a todo color, muchos centenares de ellos. Así que les saludamos, un abrazo. Estuvimos justo en el Instituto Ibarra de la Asamblea de Dios. Conozco a su familia y sé que el Señor le seguirá marcando una huella importante en este nuevo desafío que comienza. Muchas gracias, Mario. Y gracias por tu palabra. Y te bendigo, hermano. ¿Aló? Sí, te bendigo, hermano Mario. Y muchas gracias por tu palabra. Y realmente me sorprendiste con tu llamado, pero yo lo conozco a Mario hace bastante tiempo y ahora hicimos el himno del Movimiento por la Familia, donde estamos defendiendo la postura divina. Así es. Ante nuestra nación aquí, para que no se apruebe la ley de unión y matrimonio homosexual. Y así es que hemos recibido amenazas hasta de muerte por eso, porque hemos formado unos grupos en internet y bueno, es un desafío que Dios nos puso y yo es una bendición para mí defender la postura de Dios delante de la sociedad. Así que muchas gracias por tus palabras, Mario, y nos vemos más rato. Un gran abrazo, Ronnie. Nos vemos la noche. Bendiciones. Chao, hermano. Bendiciones. Que esté bien. Ahí está el saludo de algunos de nuestros auditores que nos escuchan todas las mañanas. Y si hay alguien más que quiera saludar a Ronnie, lo puede hacer al 367070. Entonces, hoy, a partir de las 7 de la tarde, es este gran concierto de nuestro hermano Ronnie Venegas, donde lanzará una de sus nuevas producciones sobre la roca. ¿Cuántos discos hay ya, Ronnie? Este es el tercer disco. ¿El tercer disco? Sí, ya estamos también comenzando el próximo, que se llama Intimidad. Que, bueno, estaba largo, pero ya lo empezamos a trabajar también. Qué bueno. Bueno, en este disco trabajaron varias personas. Yo voy a nombrar algunos. Por aquí tengo... ¿Tenemos otro llamado, parece, antes? Sí. Aló, buenos días. Buenos días. Yo soy una auditora de La Esperanza. Mi nombre es María Gladys, soy de Pitrufquén. Y quería saludar al hermano, desearle muchas bendiciones. Y muy linda su música, su alabanza. Yo todos los sábados escucho porque estoy en casa. Y muy lindo me ha llegado realmente. Y me gustó la palabra que él leyó también. Y le deseo todo lo mejor, que el Señor le ayude en su ministerio, en lo que él tenga que emprender. Muchas bendiciones de acá de Pitrufquén. Muchas gracias, hermana. Realmente nos pensé que viene a llamar de Pitrufquén. Así que le bendigo, hermana. Y si puede acercarse al concierto más rato, sería de gran bendición que nos acompañara. Muchas gracias, hermano. Buenos días. Ya, gracias por llamarnos. Gracias. Ahí nos estaban llamando desde Pitrufquén. Así es. ¿No ves, Ronnie? Y vale la pena estar acá, compartir con los hermanos. Porque uno muchas veces dice, bueno, ¿para qué? Pero estos medios están para darnos a conocer, y especialmente para gente como tú. Yo de verdad te bendigo mucho, Ronnie. Yo tuve el placer de conocerte, como te digo, hace un par de días atrás. Pero uno ve la humildad y la sencillez de las personas, y eso es lo que a uno le gusta. Y en especialmente a Dios, a gente que con humildad trabaja para entregar lo mejor. Y eso es importante porque a través de eso se ven los frutos. Se ve que la gente es bendecida, se ve que la gente es tocada. Y esa es la idea de cada uno de nosotros. Vamos a hablar hace un poco acerca del disco. Este disco fue grabado en los estudios de nuestro amigo Israel Santis. Así es. Sí. Lo tuvimos aquí un par de días atrás a Israel. ¿Otro llamado? No, vamos a poder seguir, parece. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Te hablo con Eric Melo. Eric Melo, ¿cómo está, Eric? Bien, lo más bien, escuchando su programa como todos los domingos, ¿no? O sea, todos los sábados. Pero... Ahí sí, todos los sábados. Sí, todos los sábados, medio traspapelado. Junto a mi esposa Iris, no podíamos dejar pasar la oportunidad de poder saludar a Ronnie. A Ronnie lo conozco hace unos par de años y aunque no trabajamos a la par, pero sí lo siento como un compañero de milicia igual. Así que lo bendigo con todo mi corazón junto a mi esposa y sé que este es el comienzo y es un paso más que él tiene que dar dentro del propósito que Dios tiene con él. Así es. Así que lo bendecimos junto a mi esposa Iris, con todo nuestro corazón, le deseamos lo mejor. Y es bueno sentirlo como un compañero de milicia, vuelvo a repetir. Es gente que Dios pone en el camino de uno. ¿Mm? Ahí está Ronnie. Muchas gracias, Eric. Saludos para Iris también. Gracias, y amigo. Me bendicen tus palabras. Y te bendigo, hermano, y nos vemos más rato. Nos vemos más rato, pues. Un abrazo, Dios lo guarde. Saludos para ti y tu familia. Gracias, adiós. Chao, chao, que estés bien, bendiciones. Ahí estaba el llamado para nuestro amigo Ronnie Venegas. Vamos a hablarnos un poco acerca de esta producción. Dice voz y guitarra Ronnie Venegas. Guitarra Antonio Huenchual. El bajo está Richie Calfín. Batería Edwin Villa. Tecladista Rodrigo Ferrada. Violinista Marcelo Belmar. Ministerio de Danza, Juanita Quinteros, danza contemporánea, nuestra hermana Joana Cofré, chofar. Explícame eso. Risol. Bueno, chofar es un instrumento que se usaba en el pueblo hebreo para hacer las declaraciones. Ahora sí lo usamos. Qué bueno. Letra y música, dice Ronnie Venegas. Arreglos musicales, Richie Calfin. Productor musical, Israel Santis. ¿Y cuál es el productor ejecutivo que no está aquí? Sí, el productor ejecutivo, el hermano Elías Bustamante. Elías Bustamante. Elías Bustamante, qué bueno. Ahí está entonces. Vamos a otro llamado. Tenemos más saludos para nuestro amigo Ronnie Venegas. Aló, buenos días. Aló. ¿Aló, sí? Buenos días, ¿con qué tengo el gusto? Con Rodrigo Finuza. Rodrigo, cuéntenos, ¿a quién quiere saludar? Al hermano Ronnie, porque yo lo ubico acá, entonces desearle muchas bendiciones y que salga todo bien, porque él se preparó bastante con todo esto, entonces que el Señor le bendiga mucho y desearle a todas las personas que están de una u otra forma ahí, digamos, involucradas en todo el proyecto este, entonces... decirle que yo soy el papá de Diego y que lo felicito por todo el trabajo, entonces tiene todo el, digamos, todo el apoyo de nosotros como familia y como hermano en Cristo, así que mucha buena onda. Amén. Muchas gracias, amado. Te bendigo, hermano Rodrigo. Decía yo, ¿quién es Rodrigo? Rodrigo, ya me estaba acordando. Rodrigo, ¿quién es? El papá de Diego. Sí, está bien. Y muchas gracias por todo, por también él autorizó a sus hijos que están apoyándome en todo esto. Así es que yo sé que hay bendición para él por eso también, porque le abre las puertas a sus hijos para que se inicie en el ministerio. Hermano, también quería mencionar a mi otro hijo, Andrés, porque si no se me va a poner celoso, como ellos son los mellizos, así que estar escuchando. Claro. Saludos igual para Diego todos, y Andrés, y para la hermana Tamara, Paula, para todos, en realidad, Toño, sí. Yo lo ubico casi todos, así que un saludo para todos y muchas bendiciones, le reitero. Todo bien. Muchas gracias, hermano. Te bendigo con todo mi corazón. Gracias, hermano Rodrigo, por llamarnos. Bueno. Siga sintonía el programa, porque se vienen los discos de regalo de Ronnie, ¿eh? Así que siga sintonía. Ahí vamos a estar. ¿Ya? Ahí para nuestro hermano Rodrigo llamándonos al 36760. Aquí en el Facebook de Ronnie hay una palabra que me gusta mucho. Y dice, establecemos el pago de Dios. Mire, escucha, dice, Padre sobre la nación de Chile, declaramos que nuestras generaciones se enamorarán de Dios y que el hambre por Él nos llevará a nuevas dimensiones en el espíritu. Que nuestra influencia en la sociedad nos hará glorificar a Dios en todas las áreas de la nación. Y más dice que el terremoto, sigue acá diciendo, ahí dice, en todas las áreas de la nación, que el terremoto que nos sacudió nos demuestra una vez más que debemos reedificar nuestro Chile sobre la roca. Mire, ve. Qué importante esta palabra que nos entrega nuestro amigo Ronnie Venegas. Vamos a ir a un tema musical más y ahí vamos a conversar con nuestro amigo que viene de Argentina también, para poder hablar con él. ¿Qué tema podemos escuchar, Ronnie? Uno rápido, a ver. El 12, Tiempo de Celebrar, puede ser. Vamos con el tema número 12, entonces, Tiempo de Celebrar, en la voz de Ronnie Venegas. Bien, ahí escuchamos esta hermosa canción. El número 12 de este disco se llama Tiempo de Celebrar. Bien, invitarle entonces, hoy a partir de las 19 horas será el lanzamiento de esta nueva producción de nuestro amigo Ronnie Venegas, titulada Sobre la Roca. Esto será la Iglesia Restauración, que está ubicado en O'Higgins 964. La entrada es totalmente liberada, así que vaya temprano, porque va a llegar mucha gente, viene gente de Concepción, de los alrededores también de Temuco, así que si usted quiere tocar una buena ubicación, llegue temprano para que pueda compartir con nuestro hermano, y recuerde llevar también dinero para que pueda comprar este disco, que estará a la venta hoy también ahí. Además viene de regalo con un DVD, imagínese. ¿Y cuál va a ser el precio, Ronnie? 3.500 pesos. Imagínese, un DVD y un disco con 12 canciones y con una carátula muy linda a solamente 3.500 pesos. Imagínese dónde, en ninguna parte. Así que aproveche de llevar un par de pesitos en el bolsillo para que pueda cooperar también y llevarse esta producción a su casa. Nos acompaña también, que va a estar esta noche compartiendo con nosotros, digo, porque voy a estar también en ese lugar, un amigo de Argentina. Quiero dejar los micrófonos para que él pueda saludar también. Y se presente acá en los estudios de Radio Esperanza y también en Punto Musical Latino. Buenos días para toda la audiencia. Mi nombre es David Galdame, soy de Argentina, más precisamente de Río Negro, en la Patagonia, no sé si conoce a alguien. Bueno, vine a acompañar a Ronnie en este lanzamiento. Me invitó a, a cantar, me invitó a compartir con él. Lo conozco cuando fue a Argentina, fue con su ministerio también allá. Fue mucha bendición para nosotros. Así que no me podía perder este lanzamiento, este momento tan lindo para él. Y bueno, yo hago hip hop, canto música hip hop para la familia, en realidad. Es un enfoque en la familia, en todo lo que es temática social, problemas familiares, violencia, abuso, todo lo que tiene que ver con la sociedad, afuera, adentro. Entonces Dios me dio la posibilidad de escribir, de cantar, y es algo bien particular, porque no es rap puro, sino que es una mezcla de hip hop con rap, con pop, con reggae. Así que bueno, estoy trabajando con eso y hoy vamos a estar también compartiendo unas canciones, cantando. También trajimos un par de material si alguien quiere adquirir. Por supuesto. La música de él no la tenemos acá porque no la trajo, se le quedó en otro bolso, pero me comprometo en poder darla a conocer también en el programa. Okay. El próximo sábado tú me dejas un disco. Buenísimo. Y lo dejamos acá para que la gente pueda conocer tu música. Bueno, tú no estás aquí solamente porque te gustó el ministerio de Ronnie, porque también eres parte de esta producción. Es cierto. Sí, porque hay un tema tuyo que está incluido en este disco. Háblanos un poco acerca de esta canción que lleva por título Fluye Espíritu. Bueno, es una canción de adoración, es una canción que tiene que ver con esa necesidad de que Dios haga algo en nuestras vidas, algo nuevo, algo diferente. Entonces, Dios también nos ha permitido tener un ministerio de alabanza y adoración. Yo pertenezco a la iglesia de Argentina, en la iglesia cuadrangular, el pastor Sergio Francisco. Yeah. Y en ese lugar yo trabajo como líder de adoración, el líder de la alabanza. Entonces, más que nada, antes de hacer hip hop y todo lo que estoy haciendo ahora, siempre tuve este ministerio de la adoración. Si bien Dios me sacó afuera para cantar y con otro estilo, para poder entrar en otros lugares donde no se puede entrar con otro tipo de música, pero nuestra base siempre fue esto, la adoración. Entonces Fluye Espíritu es una de mis primeras canciones de adoración que escribí. Tengo muchas más, pero es una de las primeras que escribí y habla acerca de esto de que Dios haga algo nuevo, algo fresco, sin importar, como decía Ronnie, sin importar tu talento, sin importar lo que vos tengas, sino un corazón desesperado, un corazón que dice: Dios, necesito urgente que hagas algo, quiero conocerte de una forma diferente, quiero realmente saber que es algo más y no que es ir a la iglesia de pronto de miércoles y domingo y sentarte ahí y estar, sino que Dios tiene todo un mundo de cosas nuevas para nosotros, el reino de los cielos realmente en la tierra. Qué bueno escuchar palabras de un joven en esta mañana. Vamos a ir a escuchar el tema para que la gente sepa de esta canción que está impregnada en esta nueva producción de Ronnie Venegas. El tema se llama Fluye Espíritu. La letra, David Galdame. Y en la voz, nuestro amigo Ronnie Venegas. Estoy de tu presencia, oh Dios. necesito tu presencia en todo mi interior. Espíritu, ven y lléname con tu amor. Inunda mi vida con tus aguas. Hoy tengo sed de ti. Espíritu, ven. Ahí escuchábamos esta hermosa canción entonces titulada Fluye Espíritu. Un hermoso tema para que usted lo pueda, para que usted pueda deleitarse hoy en la noche a partir de las 7 de la tarde. Será el lanzamiento de esta tercera producción de nuestro amigo Ronnie Venegas titulada Sobre la Roca. Iglesia Restauración, O'Higgins 964. Esto queda entre Bulnes y Aldunate. Así es, entre Bulnes y Aldunate. Hoy a partir de las 7 de la tarde, entrada totalmente liberada. Llegue temprano porque además este concierto se va a grabar en formato DVD. Así que si usted quiere verse lindo, hermoso, vaya arregladito, ¿ah? Las damas vayan bien preparadas para que se vean hermosas también en este DVD. Se grabará a tres cámaras, con cámaras profesionales, así que será una muy, muy buena producción que se estará entregando esta noche ahí en Restauración O'Higgins 964. Tenemos un último llamado. Aló, buenos días. Aló, buenos días, sí. Quería dar un saludo, un ánimo a Ronnie para hoy día. ¿Ya? De parte de la hermana Sole de Calpullán. Ah, ok. Bendiciones, hermana Soledad. Gracias por llamar. Sí, Ronnie, quería desearte lo mejor para esta tarde. Que el Señor sea contigo, que Él esté contigo, que Él guíe tus palabras y tu sentir en esta tarde. Y quería una palabra entregarte a tu corazoncito. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Salmo 75. Te deseo lo mejor, Ronnie. Muchas gracias. Mucha suerte y que el Señor te bendiga. Muchas más rato gracias. A la tarde. Okay. Chao, Ronnie. Nos vemos, bendición. Ahí estaba el saludo para Ronnie. Uno de los últimos saludos porque ya se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer la visita de cada uno de ustedes, de Ronnie, de nuestro amigo de Argentina, que estará cantando hoy también en la noche en este evento. Recordarle entonces que hoy a partir de las 7 de la tarde será este concierto, la Iglesia Restauración. Si no tiene un panorama usted donde ir, donde pueda sacar a su esposa, a su polola, a su amiga, le invitamos a que vaya entonces a celebrar este concierto y adorar el nombre del Señor junto a nuestro amigo Ronnie Venegas. Hoy a las 7 de la tarde, 21 de agosto, a partir, esto será la Iglesia de Restauración, O'Higgins 964, esto queda entre Bulnes y Aldunate. Palabras al cierre. Sí, algunas cosas importantes que me olvidaba decir primero es que el concierto se va a transmitir por internet para todo el mundo. Se puede meter al Facebook, esta tarde vamos a publicar el link para que la gente, si nos escucha desde otros lugares y quiere ver el concierto, lo puede ver en vivo y en directo. Eso es lo primero. Lo segundo es que la batería hoy nos va a acompañar Johnny Morales, que es el baterista que nos acompaña hoy día. Lo tercero que hoy día también, aprovechando la gran concurrencia, vamos a tener aproximadamente más de 100 pastores. confirmado. Yeah. Entonces, se va a hacer una oración por los mineros del norte, se va a hacer una oración por lo que aconteció con el terremoto, por el movimiento, por la familia. Entonces, en este momento se van a aprovechar para hacer varias cosas también. Qué bueno. Porque va a haber prensa, sé que van a haber canales seculares de televisión, van a haber prensa cristiana y no cristiana. Así es que vamos a dar a conocer nuestra voz para no perder la oportunidad que se nos está presentando el Señor. Así es que básicamente es eso lo que quería decir. Y lo espero a todos hoy día. Si pueden llegar temprano para que aseguren su butaca, su asiento. Y pueda disfrutar tranquilamente del concierto. Un saludo a mi esposa, que la amo mucho, que me está escuchando. Y a mis hijos también, que están en casa. Qué bueno. Nuestro amigo argentino igual se despide. Los micrófonos. Muchas gracias por haberme invitado. Los esperamos a todos a las 7 de la tarde. Y muy, muy contento de estar en este lugar. Y espero volver de nuevo, ya con la música, con un CD ahora sí. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y muchas bendiciones para todos. Que no, gracias a ti por estar con nosotros acá. Gracias a Ronnie también. Gracias. Dios le bendiga mucho y creo que esta noche será un éxito este gran concierto y lanzamiento de este disco. Lleve plata para que compre el disco, ¿eh? Nosotros vamos a regalar hoy algunos después en nuestra segunda parte, pero la idea es que usted pueda también bendecir el ministerio de nuestro amigo Ronnie Venegas. Nos vamos a la pausa entonces, Guillermito, ¿sí? Y volvemos con más Punto Música Latino. Recuerde que la segunda parte, usted es parte de Punto Música Latino para que llame, para que salude, para que comparta con nosotros y además estará participando por la música de nuestro amigo Ronnie Venegas. Vamos a la pausa y volvemos con más Punto Musical Latino.